y te podés comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano arroba en Facebook, sino por Twitter en arroba R Zona Libre. Ahí el Pulpo Magno te va a estar contestando todas tus inquietudes y va a estar publicando el minuto a minuto de lo que va sucediendo en el programa. En la operación escuchabas la voz recién de nuestra compañera Natacha Bianchi y escuchabas también los ácidos y serios comentarios de Rodrigo Ferreiro en esta nueva misión de Desde Afuera, que tiene mucho y tiene poco al mismo tiempo. ¿Qué pasa? La guitarra está costando... Está afinadísima la guitarra. No, rasgando la guitarra. La guitarra está... Es mi profesión primaria, antes de comunicación social. Por eso, mi por primera eso profesión es la guitarrista, así que... profesional del instrumento... Está totalmente todo eso. Afinado, hay cuerdas de repuesto, dos equipos por si uno falla, mucha profesionalidad con la guitarra, así que estamos para dar un gran show hoy aquí en... Desde Afuera. Parte de lo que hablábamos al inicio del programa es uno de los temas que vamos a estar tratando en el día, que bueno, muchos ya estarán enterados y ha sido bastante notorio y bastante movida la información con respecto al decomiso de equipos en el canal comunitario Antena Negra de Televisión, ahí en lo que era la asamblea del CID en Gaona y Acoite, en el barrio de Caballito. Durante el viernes nos enteramos todos que, bueno, estaba habiendo un decomiso por parte de la justicia federal. Antena Negra venía utilizando desde el 24 de marzo una señal de lo que sería la televisión digital, la televisión abierta. Los compañeros, junto con otros canales comunitarios de la red, habían decidido hace un tiempo construir un transmisor que permita transmitir en este formato de señal, y bueno, dado que no hay señales para los canales comunitarios, no hay espacio en la televisión digital para esas voces, bueno, decidieron tomar esta señal, que en realidad era una señal que debía estar libre, pero lamentablemente para los compañeros e ilegalmente para lo que tiene que ver con la legalidad del uso de las frecuencias, estaba usurpada por la empresa Prosegur, la empresa Comisarios Sociedad Anónima, la industria del delito y la seguridad y el transporte de caudales, y bueno, y otra empresa de mismas características pero no privada, que es una empresa estatal, que es la Policía Federal, utilizaban ilegalmente esa señal que osó intentar tomar Antena Negra. ¿Por qué decimos que la usaban ilegalmente? Porque, bueno, hay un decreto de hace algunos años en el cual, un decreto presidencial, en donde se instruye a tanto a Prosegur como a la Federal a dejar libre esa frecuencia y no darle ningún tipo de utilización. Desde hace unos cuantos años que ilegalmente Prosegur y la Federal siguen utilizándola. De ahí es donde nosotros decimos que, bueno, la justicia avala a estos ilegales que son privados y que son estatales, que utilizaban una frecuencia en la cual no tenían permiso, y los avala en un accionar que, bueno, va en contra de nuestros compañeros de Antena Negra y bueno, con una causa armada por irrupción de señal, creemos que en la carátula, si no me equivoco, ya lo vamos a estar profundizando. Pero bueno, de eso era parte de lo que hablábamos al principio del programa. Va a ser uno de los temas que vamos a tocar, va a haber otros, va a estar en la sección de internacionales. Vamos a estar hablando de la actividad que se hizo en la PDH el fin de semana junto a la familia de Kevin y la gente de la Garganta Poderosa en el predio de la PDH ahí en Cabrera y en La Ola, bueno, donde se hicieron diferentes actividades en relación a un nuevo aniversario del asesinato de Kevin, y bueno, con tantos otros temas más. Quédate con nosotros, ya te dije, nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Esto es Desde Afuera, por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Rúa. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFCA. Porque no somos una interferencia,

abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chimol! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Es casi inevitable no emocionarse y escuchar una y otra vez estas palabras de Allende en sus últimos momentos, ¿no? Allá en Chile. Septiembre es un mes que para Chile marcó dos hitos históricos. Uno, por supuesto, mucho más reconfortante que otro, por más que lógicamente para muchos el segundo haya sido mejor. Y estamos hablando de dos hechos que tienen que ver con Salvador Allende. Uno, que fue el 4 de septiembre de 1970, cuando la Unidad Popular, que fue una coalición de partidos de izquierda, triunfa en las elecciones contra la derecha chilena. Una experiencia que comenzó a mitad de los 70 y que intentaba instaurar el socialismo por la vía pacífica, ¿no? Por la vía democrática, que fue criticada y que es criticada ahora por muchísima gente, por muchísimos militantes de izquierda, a mi juicio, y esto lo digo a título personal, injustamente. Me parece que, bueno, había que estar en ese momento. Me parece que hay muchas más personas que bardear antes que Allende. No, que sí, en eso me parece que es un sano ejercicio para cualquiera que esté interesado en el tema, y por una cuestión histórica y contextual. Tenemos la suerte de que existe un documental riquísimo que se llama La Batalla de Chile, nombre tal vez medio violento, pero que era, por suerte, un documentalista chileno de ese momento, de esa época, con el formato en el cual se pensaban los documentales, que era algo que recién no era algo que estuviese de moda ni que mucha gente practicara el formato documental. Y por suerte en Chile hubo una persona que se interesó en formar esto y tiene una documentación social, digo, más allá de las cuestiones políticas, de los actos y un montón de cosas que pudieron cubrir en el documental, que fueron sucediendo en esos años. Prácticamente tienen filmado, creo que desde el 68-69 hasta la caída de Allende, y nada, es un compendio de fotografías sociales, de momentos sociales de distintos extractos y lugares de Chile, en el cual se ve la polarización previa a esa elección de la derecha y de lo que era la postura del socialismo, del accionar del gobierno de Allende y la contundencia realmente. Allende va en contra del capitalismo, va en contra, sí, de la propiedad privada, va en contra de la empresa, va en contra del alimento, le saca el alimento a las grandes corporaciones de alimenticias para dárselo a la gente, para que pase a estar en manos del control popular, como le llamaban, y empieza a mostrar toda su organización y empieza a mostrar también muy claramente la intervención nefasta y el papel crucial y sanguinario que tiene los Estados Unidos de América en lo que ya venía siendo un accionar y un control desde mediados de la década del 60, principios de la década del 60, por parte de Estados Unidos en las políticas y en los golpes de Estado latinoamericanos, que recrudecieron y bueno, se hicieron más sanguinarios y más ilegales durante la década del 70. Creo que, bueno, claramente por ser el principio de la década, es el primero de todos estos golpes de Estado que van sucediendo después en la región. Y bueno, este documental, La Batalla de Chile, que tiene tres capítulos, que son muy largos, pero que muestra claramente todo este contexto y nada. Es bueno saber que en algún momento algún pueblo latinoamericano pudo organizarse de esa manera, y que si eso no afloró o hoy no tiene sus resultados, es por la violencia y la desidia capitalista de los Estados Unidos de América y de todo el compendio globalizado de empresas que trabajan para el capitalismo, ¿no? Exactamente. Varias cuestiones interesantes que surgen de lo que fue la experiencia de Salvador Allende, que fue desde el 4 de septiembre aproximadamente, un poquito más porque después asume más tarde, del 70 hasta el 11 de septiembre de 1973. Como bien decías, Mati, fue de los primeros golpes en los 70, después vinieron los golpes en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, y se fue consolidando el Plan Cóndor. Pero algunas cuestiones que son interesantes. Por un lado, Allende intentó una reforma agraria, Allende nacionalizó el cobre, fueron medidas bastante, bastante progresistas para la época y en contexto con lo que era la región. Estados Unidos, bajo ningún concepto, iba a quedarse de brazos cruzados y permitir una nueva Cuba en Sudamérica en esta oportunidad. Es interesante también el rol del MIR chileno, ¿no? Que en un principio no lo bancaba, después terminó siendo los guardaespaldas de Allende, y bueno, finalmente no pudieron hacer nada frente al golpe de Pinochet, en el cual Allende había confiado y le había confiado le había delegado las Fuerzas Armadas. Y también es interesante, y eso gran parte de los muchachos peronistas actuales y de esa época no lo recuerdan y se hacen los boludos, el rol de Perón con respecto a los exiliados chilenos, ¿sí? Cuando fue el golpe de Estado, no se recibió a los exiliados chilenos, se les cerró las puertas, y muchos de esos exiliados políticos que no pudieron irse de Chile, no fueron exiliados, fueron luego asesinados y desaparecidos por Pinochet. Así que hagamos memoria y pongamos en contexto lo que fue también el gobierno de Perón, que se inicia también en el 63, con el gobierno de Allende anterior, ¿no? Y las diferencias enormes que hubo entre uno y otro, en todo sentido. Y por último hay otro documental muy interesante que se llama El diario de Augusto, que habla sobre el Mercurio, que es un diario que ayudó muchísimo a que se golpee Allende y a que muera Allende, en un hecho que todavía no está del todo claro, ¿sí? No se sabe si se suicidó. En un principio se decía que se había suicidado, después se dijo que lo habían matado, luego apareció nuevamente con fuerza hace poco la teoría del suicidio, y hace muy poquito empezó a circular nuevamente una nueva hipótesis de que en realidad fue asesinado. De una u otra forma, lo concreto es que se cortó una vía hacia el socialismo en Chile, o hacia un intento de socialismo. Y Chile es un pueblo muy extraño, porque después de tener esta experiencia, fue uno de los países que más tiempo tuvo dictadura y que no reformó, y sigue lidiando con varios gobiernos democráticos, la constitución sancionada por Pinochet en el 80, ¿sí? O sea que Chile, la Carta Magna, sigue siendo fruto de la dictadura. Menuda cosa, ¿no? Sí, bueno, ahí Pinochet, como bien decías, un auténtico traidor, el lobo con piel de cordero, en un primer intento de golpe que hay contra Allende, que es frustrado. Uno puede ver las imágenes de Pinochet caminando con Allende después de un enfrentamiento en las calles de Chile, de los militares que decidieron protegerlo, que estaba Pinochet, contra los militares que se habían sublevado, y bueno, en ese momento el gobierno de Allende logra recomponer el orden, y Pinochet aparece como uno de los generales que apoyaba a Allende, cosa que, bueno, al año se iban a dar vuelta. Después hay un montón de cuestiones que se pueden ver muy ricas, que tienen que ver con la organización de lo que aquí serían las barriadas, digamos, los diferentes pueblitos de Chile se empiezan a organizar en asambleas donde participaban trabajadores, vecinos, vecinas, había lugar para todos, donde todos tenían lugar y voto, y donde se decidía qué se hacía, cómo se repartía la comida, cómo se repartía el agua, cómo se armaban, digamos, también. El mismo pueblo era el que intervenía cuando había algún especulador. Es como si acá los vecinos porteños se levantaran y actúen contra los formadores de precios, contra esos que inflan por inflar los precios semana a semana, y bueno, ver toda esa clase de organización y, y ese modelo que no se pudo lamentablemente afianzar y terminar de concretar, se pudo ver en funcionamiento lo que claramente iba a ser un formato o una forma de socialismo única. Y como uno siempre recibe la crítica de que la izquierda socialismo se queda en los libros, en la teoría, bueno, ahí se ve en ese documental de la batalla de Chile, uno puede ver el pragmatismo de que, bueno, eran ideas que sí podían ponerse en funcionamiento, pero que, bueno, que claramente, como dice Allende en muchos de sus discursos, son ideas anticapitalistas. Así que, bueno, celebramos que hoy más de 30 años que han pasado del asesinato o de la llevada a última instancia de tomar esa decisión de Allende, creo que celebramos que esa idea por lo menos siga vigente, que se pueda mantener, y que por más que parezca utópico y que el capitalismo tenga cada vez más herramientas para ir avanzando, me parece que no deja de ser un norte al cual queremos una sociedad más justa y una forma de vivir más igualitaria y que tenga menos excluidos. Creo que ese es el camino realmente de lo popular y no tan nacional, ¿no? Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Love me if you die, baby. I'm going away. que se convierten en desaparecidos. Vete conmigo que otra vez el hondo. La juventud es el aire como todo testigo. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados, porque los jóvenes no son peligrosos. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. ¡Luciano Barrúa! ¡Exacto! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. ¡Silencio! Bien, vamos a escuchar un audio donde diversos compañeros y compañeras de Antena Negra TV y de medios alternativos contrahegemónicos y populares comentan un poquito qué fue lo que sucedió la semana pasada, el viernes pasado, allí en el barrio de Caballito, con la irrupción de la policía decomisando, rompiendo y seguramente choreando finalmente muchos muchos elementos allí del estudio. Parte de Antena Negra TV, que es un canal de televisión comunitario que desde hace un par de años estuvimos transmitiendo desde el 2009, y este año, a principio de año, empezamos a transmitir en televisión digital abierta. Nuestro canal existe desde antes de la sanción de la actual ley de medios. Nosotros, desde que se sancionó y cuando tuvo plena aplicación en el 2010, que se hizo todos los requisitos que el AFE fue exigiendo a lo largo, que primero fue el censo y después fue como un recenso, y todos esos formularios los llenamos, completamos. Además de haber realizado todo eso, nosotros nos presentamos a la hora de que entregaron los permisos precarios provisorios a algunos medios de comunicación. Nosotros, que estábamos censados, que de hecho decían que se le iban a dar los censados, a nosotros no nos dieron. Más allá que todas las instancias que dispuso la AFCA para regularizar la situación de los medios comunicados, de los sistemas comunitarios, nosotros que estuvimos ahí, no nos dio la licencia ni el permiso. Inclusive ahora empezamos por vías legales una petición en que abra licencias para lo que corresponde a nuestra situación de medio comunitario sin fin de lucro, y con la posibilidad de transmitir en alta potencia, en categoría más baja, pero en alta potencia. Eso no lo abrieron. Nosotros tenemos la perspectiva y la capacidad de transmitir, y hemos hecho todo, porque además el público en el que trabajamos no es en 16 cuadras, es el público que en toda esta zona metropolitana intenta transformar la realidad. Entonces necesitamos llegar a todas esas casas. Desde ese lugar, nuestra licencia es la que nos corresponde, y con la que venimos trabajando es una licencia en categoría B o C, y no hay concurso abierto para esas categorías. Exigimos al AFCA que presente ese concurso, nunca nos contestaron, y esto es la consecuencia de ese devenir, ¿no? Cuando prendimos el transmisor digital, nos aparece la Policía Federal junto con Prosegur, que es una empresa de seguridad privada, pidiéndonos que apaguemos el transmisor, imponiéndonos, mejor dicho. Lo cual nosotros dijimos que no, porque había un decreto que había salido en diciembre del 2014 donde especificaba que el canal 20, que es el canal que nosotros transmitimos, no tenía que ser liberado inmediatamente de cualquier uso que no sea radiodifusión. Ellos estaban reclamando porque nosotros, al prender el transmisor en esa frecuencia, habíamos interrumpido alarmas de banco, lo cual no correspondía según el decreto que recién nombré. En su artículo 18. Y, nosotros, se presentó un acto, y yo, Prosegur, la Policía Federal, vino con la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, se presentó un acta, nosotros respondimos ese acta y de ahí no pasó más nada hasta el día de la fecha, hoy 4 de septiembre. Cuando terminamos de hacer hoy nuestro informativo matutino, nos fuimos todos y volvimos a hacer algunas cuestiones operativas del canal y sucedió que nos encontramos con 40 efectivos de la policía en la puerta del canal. Para nosotros fue sorpresivo, no recibimos ningún llamado, ningún aviso previo. En la misma orden que se presenta el allanamiento y el decomiso de los equipos, se presenta el aviso, es decir, como que te avisan todo al mismo tiempo. No solo se llevaron lo que específicamente dijeron que iban a llevar, que era el transmisor, la consola y el presentado de los dipolos, sino un montón de otras cosas que rompieron, como pueden ver. Está todo roto, tratado con una desprolijidad, una brutalidad, una violencia que genera mayor bronca porque todos estos equipos y este canal está siendo construido por compañeras y compañeros organizándonos. Es que esta orden de allanamiento y decomiso y además una citación para una indagatoria a mi nombre, decía que nosotros interrumpíamos las comunicaciones, la jueza decidía decomisar todos los equipos de acá y llamar a indagatoria. La policía tenía la orden de llamar a un cerrajero y hacerlo sin violencia, no respetó eso, no quiso esperar a que vengan los abogados y empezó a romper las puertas, rompió esta puerta que están viendo acá, rompió toda la otra puerta que pueden ver ahí a la derecha. Si bien es doloroso porque te da bronca con la impunidad que se presenta la Policía Federal, nos asegura que estábamos por el buen camino, construyendo desde abajo, día a día, una comunicación diferente. A mí me preocupa que la sanción de la ley y la ilusión que generó en el gran sector de medios comunitarios y en mucha gente de esta sociedad, la ilusión de poder democratizar el espectro, se va acabando la gestión que impulsó esta ley, se va acabando la gestión en el AFCA, y después de 6 años de su sanción nos encontramos en el mismo punto. Los medios comunitarios estamos expuestos a la ley del más fuerte, estamos expuestos a que nadie, no tenemos instrumento legal para defendernos. El Estado no se hace responsable y no se va a hacer responsable de amparar todo lo que dice la ley ni darle un grado de legitimidad, tanto técnica, administrativa, comunicación. Alternativos populares. Entonces es una sensación que entristece un montón, pero te da más fuerza para seguir luchando, aparte con la llegada de un montón de compañeros de otros medios, de otras organizaciones políticas, te da muchísima más fuerza para seguir luchando. Lo que era en los 80, en los 90, hoy se ve muy amplificado en cuanto a lo que es la capacidad que tenemos nosotros de coordinar con distintas organizaciones, como el caso de FOI, que estaba haciendo un reclamo en otro lugar y que claramente se sumó a nuestro reclamo, cambió el lugar de reclamo y fue al AFCA y toma el AFCA como un brazo más de Antena Negra, que en realidad es lo que venimos sosteniendo hace rato, que formamos parte de un gran colectivo que por ahora no tiene una cabeza visible, no tiene por ahí un discurso totalmente alineado, pero que en los momentos como estos se pone de manifiesto en una dimensión muy reconfortante para todos. En aquel momento venía un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones, un funcionario del AFCA, que ese tipo era el CONFER, y 3 policías. Porque se suponía de que con eso alcanzaba para hacer un hecho de este tipo. Esas intervenciones de aquel momento eran, si se quiere, comparadas con las de ahora, muy minúsculas en cuanto a personal. Pero sí podemos decir que claramente se han adaptado a lo que somos nosotros ahora. Es decir, ellos saben que nosotros tenemos un poder de convocatoria a otras organizaciones y que todo esto va a dar como resultado la presencia de compañeros en una cantidad importante. Muestra de ello es la cantidad de policías que había hoy entre policías y gendarmes, los compañeros hablan de 50 y 80 policía. Esto no nos va a derrotar, nos afianza mucho más que seguir construyendo comunicación alternativa, comunitaria y popular, informar, entender la información como que cada vez tiene un mayor flujo, que no queden algunos pocos para que nos dejen de dominar, informar, estar en función a las luchas sociales, en función a las organizaciones, articulando como en otras problemáticas, no solo a nivel capital federal, sino a nivel nacional. Nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde hay medios desde Ushuaia hasta La Quiaca, norte, sur, este y oeste, donde están construyendo día a día una comunicación diferente. De mi punto de vista es un hecho, si se quiere, positivo, porque nos pone a prueba y demuestra que, bueno, nuestros fines no son tener dos cámaras más o un transmisor más o menos, nuestro fin es el cambio social, y eso ha quedado de manifiesto, que se ha puesto en marcha un sistema intercomunicado entre las organizaciones que ha quedado plasmado hoy en todos los videos que vemos que han subido los compañeros. Bueno, y vamos a seguir transmitiendo por internet, www.antenanegratv.com.ar. Nuestro mail para poder, estamos pidiendo adhesiones, es antenanegratv@gmail.com. Y bueno, todas y todos que puedan apoyar, acercarse, con un poquito de madera, con lo que sea, van a ser. Bien, escuchábamos a varios compañeras y compañeros de diferentes agrupaciones y además, bueno, todos comunicadores alternativos y populares, muchos vinculados a Antena Negra TV, otros que se acercaron en solidaridad. Para quienes nos están escuchando, y bueno, dudo mucho que no lo sepan, pero dejar en claro que lo que sucedió fue que el viernes 4 de septiembre, ¿sí? Ante una orden judicial, ¿sí?, que fue dictada por el magistrado Martínez de Giorgi. Siempre hay que recordar los nombres, ¿no? Porque es importante, porque, bueno, si bien sabemos que esto es estructural, quienes lo ejecutan son sujetos y son tipos que, en este caso, están ligados al Poder Judicial. ¿Qué sucede con Antena Negra TV? Como bien decías, Mati, desde el 24 de marzo de este año, Antena Negra TV comenzó a utilizar una señal de la televisión digital abierta, sí, si no me equivoco, el canal 20 era, habían dicho, ¿no? Canal 20. Sí, canal 20. Canal 20 de la TDA, que por supuesto también ocupa una frecuencia que tiene que ver con la radiotransmisión, ¿sí? Ocupa frecuencias que tienen que ver con megahertz, del 506 al 512. Es decir, esos seis puntos de diferencia de megahertz están ocupados por el canal 20. ¿Qué pasaba con eso, en el medio entre el 506 y 512? Era una frecuencia que estaba utilizando ilegalmente Prosegur, ¿sí? La 511, Prosegur la estaba utilizando. ¿Por qué ilegalmente? Porque, esto es, lo voy a explicar brevemente porque tampoco quiero hacer de acá una cosa larguísima. La ley de medios sancionada durante la dictadura y que fue desmejorada durante el menemismo, en esa modificación menemista adhiere a tratados internacionales, ¿sí?, que por la reforma constitucional de 1994 tienen carácter constitucional, entonces están por encima de la ley de medios. ¿Qué permitió eso? Que un montón de empresas extranjeras, que estaba prohibida su entrada en la ley de medios de los 80, ingresaran. Ahora, ¿qué pasaba? Ese tratado, varios de esos tratados internacionales, entre ellos uno, impedían que las ciertas frecuencias fueran entregadas a otras personas que no fueran a radiotransmitir. Prosegur no lo utilizaba como radiotransmisor, lo utilizaba para otra cosa. Entonces Menem se las otorga, pero de forma inconstitucional. Eso pasó, nadie se quejó, no pasó nada, hasta que en el 2014 un decreto presidencial le prohibió a Prosegur que siguiera emitiendo o siguiera utilizando, no emitiendo, porque no emitía, seguía utilizando esa señal. Esa señal tenía que estar desocupada para gente que fuera radiotransmisora o teletransmisora. Exactamente. Prosegur no hizo nada, pero tampoco nadie controló. Si en el año 2014 ya estaba en vigencia la ley actual de medios de servicio de comunicación audiovisual. Es decir, hay una responsabilidad del AFCA. Y también lo que argumenta la gente de Antena Negra TV es que nunca se pudo presentar al concurso porque lo que ellos pedían dentro de ese 33% destinado a las entidades sin fines de lucro no está contemplado. Entonces, como bien decía uno de los chicos que hablaba recién, ya pasaron 6 años de la sanción de la ley de medios y los medios realmente comunitarios y contrahegemónicos que no tenemos afinidad con el gobierno, las cosas se nos hace cada vez más difícil y no accedemos. Sí, de hecho, el proyecto de Antena Negra con este transmisor que se hizo con otros compañeros telecomunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos viene de hace años. No es que se armó algo en el verano y decidieron este marzo empezar a transmitir, sino que vienen tratando de acomodarse o adecuarse dentro de las posibilidades de lo que es un canal comunitario popular y alternativo, las características de Antena Negra, desde hace años, y bueno, no lo han logrado porque claramente los medios alternativos populares no estamos incluidos en la nueva ley de medios de comunicación, que tiene un montón de cosas positivas, y lamentablemente como todo en este capitalismo peronista, siempre hay excluidos de los excluidos y terminamos quedando afuera un montón de voces, un montón de actores, y bueno, es el caso claro de esta nueva ley de medios que bueno conlleva a estas situaciones en la cual uno tiene que existir, y creo que es justo, que haya la posibilidad de que un montón de canales tengan el control de toda la información y la comunicación a nivel nacional, a nivel cable, a nivel de un montón de negociados comerciales, porque tiene que ver con eso, con una mercantilización de la información. Me parece justo de que los comunicadores alternativos y populares busquemos otros canales y otras formas y que tomemos lo que es nuestro, porque creo que todos los barrios, como el lugar particular donde se encuentra Antena Negra, que es en el centro geográfico de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se merecen tener esa posibilidad de transmitir y estar en otros formatos de transmisión que permitan una mayor y más fácil llegada, porque la solución que hay para los medios alternativos y populares, o por lo menos el parche que quisieran dar, es que usemos la internet, que el internet es de todos, y es un medio bárbaro y genuino y que todos lo utilizamos y que permite, como es este programa, lograr la llegada a un montón de compañeros y compañeras, un montón de lugares del país, hasta otros países permite la llegada, pero también hace que no llegue a algunos lugares. Sí, porque no todo el mundo tiene acceso a internet. No, claro. A una computadora, a un teléfono con internet. Entonces, claramente hay una parte que es pequeña, que como siempre, estas cuestiones pequeñas uno no entiende por qué no se terminan de resolver, y bueno, creo que no se terminan de resolver porque claramente el poder de decir la verdad, de comunicar lo que realmente pasa, es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos y les da mucho más miedo a ellos de lo que nosotros creemos, me parece. Lo interesante, Mati, es que la ley de medios, como vos decías, tiene muchas cosas positivas y existen legalidades para que los medios realmente populares y alternativos puedan acceder. De ahí a que económicamente lo puedan hacer o a que no hayan tongos políticos que lo impidan y que solamente den licencias a aquellos medios afines, por supuesto que pasa. Pero lo interesante es que la ley de medios fue discutida, fue debatida y participaron tipos que la tienen bastante clara en cuanto a lo que tiene que ver con derecho a la información y con derecho a la comunicación, que hoy por hoy están defraudados, no todos, porque algunos eran kirchneristas y sabían lo que iba a significar ese cambio, pero otros sí se manifestaron defraudados, que no, la ley no se está utilizando para lo que ellos la pensaron, pero lo cierto es que existe el aparato legal para poder hacerlo cumplir. Después, bueno, no se accede por, como decías vos recién, no hay voluntad política, digamos, es una ley pensada para destruir a un monopolio que no se pudo hacer tampoco, porque no se lo pudo hacer, para constituir otro monopolio estatal paralelo y para cooptar un montón de medios nuevos y que ya existían, darles un fangote de guita, porque hubo medios de comunicación que eran, no son alternativos, después discutiremos, sí. Pero que son medios de comunicación no tradicionales. Grandes, no tradicionales, que han recibido bastante guita, sí, sí, y que se han podido consolidar. Digo, por eso da bronca lo que le pasa a Antena Negra TV, que le rompen cosas, que sí, sale muy cara. No, aparte, primero con lo que cuesta equiparse, y por otro lado, digo, uno entiende que haya un montón de canales que participen. El capitalismo es un gran comercio, y entiende eso. Ahora, si un canal comunitario pide un espacio con toda la cantidad de señales que hay, las que no están ocupadas, las que están liberadas, así sea el canal un millón de la grilla, si uno claramente, uno tiene muy fácil de comprobar los negocios que pueda tener un canal de televisión. Yo tengo un canal televisivo en el cual mis programas y mis noticieros y la información que yo doy, no estoy mostrando publicidad, no estoy pautando publicidad. Claramente hay un trabajo comunitario y cooperativo que poco tiene que ver con el circuito comercial, y tiene que estar dado el lugar para ese espacio. Ahora, si uno me dice que alguien se anota como un canal comunitario y después está vendiendo espacios de publicidad a empresas, pero todo, bueno, ya es otro tema, ahí discutiremos otra cuestión, y tendrán que pagar por la licencia o por lo que sea, porque tiene un negocio detrás, sí, sí, que bueno, parece que está bien que el Estado lo regule y que tenga algún consenso y que tenga algún vuelto por la utilización de ese espacio que intenta controlar el Estado. De esta manera, al no estar permitido el acceso a las voces alternativas, comunitarias y populares, claramente está habiendo más que una discriminación, un ocultamiento. Están tapando bajo la alfombra la verdad, voces, las verdades locales, las pequeñas verdades, las que pasan territorialmente y las que queremos informar desde nuestros medios. Podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Thank you.

Basta, Magno, no hagas esos gestos atrás de la vidriera. Aparte, después viene TV, le ve todo el vidrio manchado. No apoyen esas cosas ahí. Esta camarógrafa periodista húngara, hay que agarrar la foto. La que entrena rugby también. Sí, ¿no? la que se pone a patear a los refugiados que intentan entrar es una basura. Hay que liquidarla. Que la encuentre en la calle, sí. Hay que liquidarla. Que le partan los adoquines en la cabeza. Sí. Es la reencarnación de Hitler. Sí, terrible. Terrible. Búsquenlo por internet. Busquen por internet una camarógrafa húngara, una rubia. Asquerosa que se pone junto a los policías a patear a los refugiados cuando intentan entrar al país, hacer una especie de tacle, una degenerada. Malísimo. Empezamos con Ecuador, ¿sí? Ya la semana pasada habíamos comentado algo de lo que estaba sucediendo en Ecuador o hace 15 días atrás con respecto a un paro que se le había hecho al gobierno de Correa por algunas cuestiones que tenían que ver con, digamos, por un lado represión sobre trabajadores, pero también sobre pueblos originarios. Bueno, se está convocando una movilización nacional para el 16 de septiembre, para la semana que viene, Y quienes van a llevar a cabo esta concentración y esta movilización son los integrantes de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, ¿sí? Porque, bueno, lo que está pidiendo es algo muy parecido a lo que sucede acá con el acampe en la 9 de julio de los pueblos originarios, ¿sí? Se está pidiendo un diálogo con el presidente Correa. Y en palabras de uno de los referentes de esta confederación, lo único que aparece del lado del Estado, del lado de la administración del Estado, del gobierno de Correa, es palo, es represión, es persecución. Entonces, ante este panorama y este presente, lo que van a hacer es una movilización nacional la semana que viene. Así que vamos a estar al tanto de lo que sucede allí en Ecuador, porque, bueno, si siempre le responden con palos, vamos a ver qué sucede en caso de que hagan una movilización y una concentración como la que tienen pensada, que va a ser, tal como se prevé, bastante fuerte y bastante numerosa. Bien, en Turquía, sí, se va a iniciar el juicio a 44 periodistas que fueron detenidos, sí. Se los acusa a estos periodistas por oponerse al Estado turco y por denunciar hechos de corrupción como miembros de una organización terrorista, ¿sí? Y este juicio, que en un principio había sido declarado inconstitucional, ahora, a partir de un artilugio del gobierno turco junto con la oposición, se sancionó un decreto donde se dice que es constitucional. O sea que estos 44 periodistas, que son muchísimos periodistas, digamos, estamos hablando, si fuera uno también sería grave, pero estamos hablando de casi 50 periodistas que van a ser llevados a juicio en el marco de un Estado turco que cada vez se está tornando más represivo, no solamente con el pueblo kurdo, sí, que es una gran porción de la población turca, sino también con aquellos que se oponen a esta táctica y esta política bastante fuerte y represiva contra los kurdos, ¿sí? Otra cuestión interesante, y como siempre, que tenemos aquí es el conflicto de Palestina-Israel, más que conflicto, el genocidio de Israel sobre Palestina, que suma un nuevo capítulo. Y es el que tiene que ver con Netanyahu, que es el primer ministro israelí, que ahora lo que apunta es a autorizar a las Fuerzas Armadas, autorizar ya explícitamente, porque de hecho están autorizadas, a disparar en caso de que algún palestino tire un piedrazo les tire un piedrazo, tire un piedrazo a un tanque. O sea, un palestino le tira un piedrazo, chiquito, grande, no importa, y el soldado está autorizado a disparar y matar. Digamos, porque no es que le va a disparar a la pierna, no, le va a disparar a matarlo. Entonces se hace mucho más explícita la política represiva contra los palestinos por parte de Israel. Y además, esta semana también salió un informe de la ONU diciendo que hacia el 2020, si las condiciones de vida del pueblo palestino en Gaza siguen siendo las mismas, esto quiere decir ausencia de agua, bombardeos, una cárcel a cielo abierto, como dicen muchos palestinos, esto provocado por el Estado de Israel, hacia el año 2020 va a ser inhabitable. O sea, por la cantidad de gente que hay, por la poca

La Retaguardia. ¡Silencio! Bueno, volvemos con la última parte del programa Desde Afuera, por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Recordá que nos estuviste escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. El Pulpo Magno se estuvo comunicando por vos por medio de nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, y también por Twitter, @rzonalibre, la cuenta de Twitter. Bueno, algunas noticias sí, para el cierre, algunos títulos. Sí, rápidamente. ¿Vos tenés ahí o querés que agote las de acá? Agota. Bueno. Agoté yo igual, en una que tenés vos te voy a sumar. Perfecto, voy a redoblar la apuesta. No vamos a leerla toda, pero sí vamos a citar un poquito lo que sucedió, para además realzar el laburo que hace todas las semanas el Pulpo ahí, haciendo un resumen semanal de noticias. Bueno, en el sur de Santa Fe, sí, en la comisaría Quinta, un pibe de 22 años llamado Roberto Arrieta, sí, sufrió un choque por parte de un patrullero, sí. El agente cuando lo chocó quedó detenido, él fue llevado al hospital y bueno, le verificaron que no tenía nada grave. Entonces él se fue hasta la avenida San Martín en Córdoba, donde estaba la comisaría, a hacer la denuncia porque su auto había sido dañado claro, por un patrullero, justamente. Bueno, allí se produjo una discusión, un tumulto, y un policía tiró dos tiros al aire, y el tercero, que seguramente el policía va a decir que también tiró al aire, hizo una parábola extraña, y pegó en el pecho de Arrieta, matándolo, ¿sí? Así que este agente de 24 años quedó detenido en la jefatura de San Lorenzo, y el juez Eduardo Filoco lo imputó por el delito de homicidio y le dictó la prisión preventiva sin plazos, ¿sí? Así que bueno, sí, la verdad que sí. Solidaridad para su familia, ojalá se pueda resolver, pero digo, lamentablemente esto termina siendo moneda corriente miércoles a miércoles, uno queriendo no tener que encontrar este tipo de informaciones y poder orientar el programa hacia otros lugares más constructivos tal vez. Lamentablemente tenemos que caer semana a semana y a veces hasta quedan noticias afuera de este tiro y que no damos abasto y que las terminamos replicando después en nuestro Facebook y en las redes sociales que manejamos, porque a veces no nos da abasto el programa, pero una locura. Sí, la verdad que sí. Te chocan, te mandan al hospital y cuando vas a reclamar por lo que es tuyo, por lo que corresponde a una oficina supuestamente de justicia, terminás con un tiro en el pecho. La verdad que es una locura. Exactamente. En Mar del Plata, sí, una buena noticia. Condenaron a prisión perpetua a un ex sargento de la bonaerense por homicidio, sí. Fue acusado y juzgado y condenado por el asesinato a golpes de Alejandro Sosa, sí, que fue cometido durante un procedimiento. Se detuvo ilegalmente a Alejandro, se lo golpeó y producto de estos golpes Alejandro murió, sí. Murió sin ser atendido en la comisaría de Mar del Plata, sí. De este modo, el Tribunal Oral Criminal 4 condenó, sí, a reclusión perpetua, y la familia de Alejandro quedó conforme con el fallo, pero también lo que dice es que no se pudo probar que lo que ellos están seguros, que es la participación de alguna forma de 8 imputados más por encubrimiento y por todas las cuestiones que ya sabemos que suceden en las comisarías cuando pasan estas cosas. Es decir, tener a Sosa mientras lo golpeaban, cubrir a su compañero, ¿sí? Y también lo que sí quedó probado es que se alteraron documentos públicos, como, ¿qué cosa? El libro de guardia de la comisaría. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro. Bien, así que, bueno, veremos si la familia intenta ir más allá y tratar de también ir por los cómplices del asesinato de Alejandro. Y en Chaco, ahí vos creo que ibas a decir algo, ¿no? Y sí, ahí tengo para sumarte. Bueno. Mira, te tiro la frase, vos podés contar la noticia. Si dale, quieres. Dale. Porque en Chaco, un joven murió por cuestiones culturales. Por cuestiones culturales. A ver, espera. Sí. Se le cayó una estatua de... Sí, no sé, una estatua de algún... Estaba en una muestra de arte, no sé. Ah, y se le cayó un cuadro en la cabeza. Ah, puede ser eso. Se tropezó en la biblioteca y se le cayó una estantería. O en un recital. Tiraron el palillo a un baterista y se le clavó en la cabeza. Algún poeta que tiró la pluma y se la clavó a un lado. Pues una pluma de cóndor, pero puede ser. Una pluma de Velociraptor. Mirá vos, porque yo tengo otra noticia de Chaco, capaz que coincide. Dice, un joven que murió de desnutrición y tuberculosis, Oscar Sánchez, un adolescente cuom que tenía 14 años y pesaba 11 kilos y que murió en el hospital Néstor Kirchner de Río Bermejito, que tenía tuberculosis, desnutrición asociada a la enfermedad, padecía de meningitis, neumonía. ¿Tendrá algo que ver con...? Hablando seriamente de este tema, este joven que falleció en estas condiciones es un joven com, y la frase que decíamos al principio es del hijo de Yuta de Capitanich. Capitanich aduce que todo este cuadro que al cual llega este chiquito en situación hospitalaria ya casi al borde de la muerte y que fue lo que terminó sucediendo, se da por cuestiones culturales. O sea, la gente no come y adquiere neumonía, meningitis y también tuberculosis, que es una enfermedad asociada estrictamente a la pobreza y al hacinamiento de la tuberculosis. Yo creo que Capitanich merece morir linchado. Y sí. Merece realmente, le deseo la más cruenta y dolorosa de las muertes. Y no me arrepiento de decirlo para nada, y si sucede voy a estar contento. Porque es... No vas a ser el único, yo voy a estar contento con vos, te invitaré a brindar suceda algo de tamaña característica. No es la única muerte, sí, acá en la nota lo aclara bien. Quintino González falleció el 16 de junio, un joven buche de 12 años. María Beatriz Carrizo el 24 de mayo, 15 años, por una complicación respiratoria cuando fue derivada al hospital. Joaquín Acevedo el 21 de mayo. Un bebé cuom también, ¿sí? Natalia Gómez falleció el 14 de enero. Néstor Femenía murió el 2 de enero de tuberculosis y con una severa desnutrición. Todos esos son víctimas culturales, ¿no? Qué pedazo de hijo de pucho, ¿eh? Yo diría que atrasa 100 años esa provincia por culpa de dirigentes como Coqui con K, Capitanich. Exactamente. Y en la misma sintonía feudal, vamos a investigar un poco más, porque me imagino que tal vez este gobernador tenga algún título de doctor en genética, sea un genetista conocido. Yo, mi ignorancia me hace no conocerlo. El señor Clos, que tal vez tenga que ver algo con Mariano Clos o no, pero el señor Clos, que hace 10 años que gobierna la provincia de Misiones, se despacha diciendo que en Misiones la desnutrición es congénita. Ah, mirá vos. Es congénita. La verdad, ya mismo un premio Nobel para medicina para el señor Clos. Exactamente. Un erudito, y aparte también para los Oscars, ¿no? Porque hay que tener una cara para actuar y hablar de esta manera frente a los medios. La verdad que es increíble. Estamos generando una comunicación para dar el cierre, que ahí el Pulpo la está gestionando. Les quería comentar dos cositas que tienen que ver con familiares y amigos. Vamos a estar tratando, estamos dentro del trabajo que hacemos durante el año, que sobre todo hace la familia Luciano y nosotros, quienes los acompañamos, es tratar de participar en actividades que tengan que ver en la defensa de los derechos humanos, en denunciar las causas de gatillo fácil, acompañar a las familias. Y bueno, en el marco de todo esto estamos tratando de organizar la agenda y poder un poco contarles en los lugares donde vamos a estar participando semana a semana, para que, bueno, quienes puedan concurrir a estas actividades lo hagan. Y bueno, en la semana de aquí hasta la semana que viene, hasta el próximo miércoles, vamos a estar participando en dos actividades. La primera es este viernes 11 a partir de las 4 de la tarde en San Fernando del Valle de Catamarca, el festival antirrepresivo Soy Humano, le pusieron el título. Es un festival en donde confluyen vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca, organizaciones sociales y bueno, un montón de actores independientes que deciden armar este festival para confluir y debatir sobre el rol de las policías y cuál es el accionar de las policías aquí en la provincia de Catamarca, que lamentablemente no no es un caso aparte y está en la misma sintonía que el resto de las policías, como venimos denunciando siempre. Y bueno, aquí se plantea empezar a armar un debate para analizar cuál es el accionar y el funcionamiento. Vamos a estar participando en uno de los paneles, seguramente Vanessa va a ser la que esté afectada al panel y nosotros vamos a estar ahí participando en la actividad este viernes 11 a partir de las 16 horas, San Fernando del Valle de Catamarca, Festival Soy Humano, Festival Antirrepresivo. Lo van a poder encontrar republicado en estos días en el Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y por otro lado, invitarlos a todos aquellos que estén cercanos a la ciudad de La Plata o que puedan dirigirse hacia allí, el martes 15 va a haber una charla debate en torno al nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, organizado por la gente de Hijos La Plata, los hijos malos, no los hijos buenos, los hijos que no llevan la cara en el pecho. Exactamente. Esto va a ser a las 17:30. Y bueno, en el panel también seguramente Vanessa junto a Mónica estén participando. Va a estar publicada la dirección del lugar donde se va a realizar también en nuestro Facebook. Así que esto es el martes que viene, martes 15, charla, debate, desaparecidos en democracia, en La Plata a las 17:30. Bien, antes de ir a nuestra comunicación, ¿sí? A ver, espera. Tenés un poco tibio el pecho. Sí. ¿Estuviste con la gente del Ex Olimpo, con la mesa de consenso del Ex Olimpo? ¿Vos? ¿Hoy? No, hoy ¿pasaste no. cerca? Pasé hace dos semanas, pero hoy como que me agarró un frío. Sí, estuve cerca. Bueno, la semana que ahora logré entibiar un poquito. Muy bien, la semana que viene vamos a estar hablando por qué se te pasó eso. Porque se quedaron sin techo. Y está corriendo más viento, entonces. Está corriendo más viento y, bueno, al pecho frío congénito hubo cuestiones climáticas también. Rodri, no nos digas que se viene la Disneylandia de Floresta. Por favor, Y mira, por favor, Si se empiezan acá las cosas como va a ser como Euro Disney. El servicio meteorológico dice que está viendo una corriente fresneda. Sí, corriente fresneda. Están friando. Pero se toma su tiempo, Están friando. Está congelando. Está congelando la defensa de los derechos humanos. Exactamente. La corriente se toma su tiempo. Viene despacito, viste cómo es él. Es fresneda. Se toma su tiempo. Bueno, tenemos comunicación telefónica, ya está... La más grosa de todas. Está del otro lado del teléfono la señorita Mónica Alegre. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermoso Matías, Rodrigo, Natacha, Dani, señora Mónica Alegre. La señora, perdón. ¡Qué señora, dale, qué señora! Bueno, Mónica, seca. Bueno, Mónica, te queríamos tener un poco para el cierre y también nos había quedado pendiente poder, bueno, charlar la semana pasada. Contábamos aquí en el programa y veníamos hablando, lo habíamos hecho las últimas dos semanas de bueno, lo que fue el juicio por el gatillo fácil de los chicos Sovigny y Calderón, que bueno, con Vane tuvieron la posibilidad de estar acompañando ahí a Sibila y a la familia de los chicos durante el juicio, que bueno, tuvimos la lamentable noticia que tenía que comentar este fallo asqueroso y bueno, esta postura tanto de parte de la justicia, de la fiscal, como siempre, estar apretando y sindicando a las familias y esta locura de haber hecho oídos sordos a todas las pruebas que había en contra de este policía, que era el principal acusado, porque es el que efectúa los disparos que terminan matando a los chicos, y la justicia da por tierra todos los datos que arrojaron las pericias, que terminaban demostrando que los chicos habían sido rematados y no que habían sido sus muertes producto de un enfrentamiento, y lo terminan dejando en libertad en esta primera instancia, que bueno, la familia entendemos que va a apelar, pero bueno, queríamos preguntarte un poco cuáles son tus sensaciones de lo que vieron ahí en el juicio, ¿no? Y bueno, como vos bien dijiste, yo creo que vos lo resumiste muy bien, ¿no? Mi sensación fue la sensación de ver el manoseo que tuvo la familia, ¿no? O sea, menospreciar, primero tuvo prioridad la familia del imputado, último fuimos nosotros, yo estuve en el primer juicio, no tuve la oportunidad de estar ahí, ¿viste? Porque si no, creo que mi tristeza hubiese sido mucho peor. Sí estuvo Vanessa, pero el abogado en su momento pidió pruebas que se la denegaron, los abogados. Yo te digo que no tuve muchos juicios, no tengo mucha experiencia, pero yo me llevé la peor de las experiencias con eso, de cómo han maltratado, humillado a los padres, ¿no? Que usted, como yo le llevé el croquis del médico forense, la médica forense, y que ahí claramente se detalla que los chicos fueron fusilados. Según Vanessa, él pidió perdón, dijo que no lo quiso hacer, que disparó a 10 metros, que... O sea, sí, todas mentiras. Hizo un acting muy bien preparado, lloró, dijo que hubiese querido que la barra hubiese sido para él, que en ningún momento pensó matar a los chicos, pero yo creo que un médico no se puede equivocar tanto, ¿no? No. La verdad, un dolor muy grande. Yo creo que más que por eso no fui a la radio, porque sentí mucho dolor, mucha angustia de dejar esa familia ahí tan sola, ¿no? Sola en el sentido que nosotros vamos a seguir acompañando, hoy más que nunca, claro, ¿no? Claro. A esa madre, vamos a ponernos la camiseta de Pablo y de Gonzalo hoy más que nunca, ¿no? Pero están muy solos, o sea, yo la puedo abrazar, la puedo contener, pero no se hizo justicia. Bueno, Moni, el camino nosotros sabemos que hay que recorrerlo y vamos a tratar de doblegar a la justicia, y como decimos siempre, si no hay justicia desde el Estado, la va a haber desde las calles, porque sabemos que no podemos permitir que este tipo siga en libertad y moviéndose libremente después de lo que hizo, y buscaremos con las herramientas que tenemos de a poco, iremos construyendo la lucha y acompañando a esta familia, como vos bien decías, no la vamos a dejar sola. Moni, estamos con los segundos contados. Sí, ya lo sé. Así que, nada, te dejamos liberado el cierre para que nos digas las palabras que quieras con respecto a lo de la causa Viña Calderón o a lo que quieras, y ya te termino de hablar y vos tenés el cierre del programa. Un beso y gracias por la comunicación, Moni. Nada, ¿qué voy a decir? Estoy sumamente triste. Desde acá mandarle un fuerte abrazo a Marcelo Viña, Sibila, a Lía, a todo Jujuy, a esa parte tan luchadora de Jujuy, y decirle que los voy a rebancar en todo, y si tengo que ir 10 millones de veces a pedir justicia acá y donde sea, por Pablo, por Gonzalo y por todos los pibes, lo voy a hacer. Nunca seré.